MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludamos sus amigos Arturo Shendra y mi buen amigo Fabián Munguía, para servirles. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Fabián, ya estás de regreso, ¿no? Estamos aquí de nuevo, echándole ganas al buen rock. ¿Te fuiste de vacaciones? ¿Qué onda, Fabián? Sí, pues andábamos, ya sabes, ahí en las playas de Marcelo Ebrard. Ah, no, ya no existen, ¿verdad? Sí, no, esas playas ya desaparecieron desde hace un rato, ¿no? Entonces no sé a qué playa me metí, pero me metí a alguna playa por ahí. Pero estamos aquí de nuevo con nuestros escuchas fanáticos del rock and roll. ¿Cómo ves, Arturo? Pues muy bien, Fabián, ¿no? Así que llegando de las vacaciones y escuchando buen rock, ¿no? Sí, como debe de ser, ¿no? Sí, sí, así debe de ser, Fabián. Y sobre todo en esta ocasión que tenemos algo muy especial para nuestros radioescuchas, ¿no? Sí, ¿qué disco es el que nos recomiendas hoy, Fabián? Pues nos en traes? Esta ocasión nos encontramos una joyota. Por ahí, el denominado British Steel de Judas Priest, precisamente de 1980. ¿Te acuerdas de este álbum, Arturo? Sí, sí, un álbum muy bueno, ¿no? ¿Y qué te parece? ¿Qué recuerdas de él? Entre otras cosas, pues yo pienso que la portada, ¿no? Sí, pues la portada está bien chida, ya sabes, hay una mano agarrando una navaja, ¿no? Una navajota, ¿no? De esas de las antiguas rasuradoras. Sí. Pero increíblemente gráfica y nos remite a esta etapa en que comienza ya el heavy metal, pues como tal, ¿no? Porque veníamos de una, podríamos llamar una era proto metal, donde si bien el rock ya era pesado, pues no lo podíamos considerar todavía como metal, ¿no? Y es un término pues que a muchos no les gusta, a muchos les ha disgustado, ¿no? Porque pues trae connotaciones tal vez, pues, ¿qué será? Fuera de una comprensión, fuera de un concepto, ¿no? Pero pues se le llama así a raíz de, como vimos alguna vez, de por ahí un lema que aparece en esta canción de Steppenwolf de Born to be Wild, el metal pesado, ¿no? El rayo del metal pesado. Y vamos a platicar un poco más adelante por qué es el acero británico, por qué lleva esta rúbrica de Judas Priest en un genial álbum que hoy les presentamos. Pues muy bien, Fabián. Pues vamos a arrancarnos con una rola, ¿no? Pero pues con todo, porque es la primera del lado A. El primer track del lado A. Quisiera que tú lo anunciaras, compañero. Pues pásame la lista, Fabián. Pásame. Pásame la portada. Pásame el track list. Y es nada más y nada menos que... No manches, esta deberíamos de cerrar con esta rola, pero pues vamos a abrir con esta rola también. Pues abrimos y cerramos. Una super rola. Venga. Rompiendo la ley, Judas Priest. Del 80, 3, 2, 1. Espérame, aguanta. Aguanta, Fabián. Venga. Viene Fabián, ahora sí. 3, 2, 1. Out of working down, all inside it's so frustrating as a trip to town, there's no rolón, Fabián. Sí. Podríamos decir que es uno de los más grandes riffs de la historia del rock, ¿no? Sí, yo creo que muchos de los que aprendimos a tocar guitarra, en un comienzo era como que un reto sacar ese tema, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo que me lo pasé semanas y semanas hasta que me salió. Y pues ya cuando me salió, pues yo ya me sentía realizado, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí, de verdad, sí. Pero pues aparte de que es de los más conocidos riffs de la historia del rock, es poderosa la rola, ¿no? O sea, vamos a decir que aquí ya tenemos el sonido del heavy metal tal cual, ¿no? Yo insisto en que pues los anteriores referentes que teníamos era Sabbath, Zeppelin, Purple, Uriah Heep y bandas de ese calibre, ¿no? La crema por ahí. Pero todavía no se definía como heavy metal. Entonces yo pienso que se inaugura con este álbum en toda su extensión y en toda su expresión este término como heavy metal, ¿no? Esta banda le dio forma a lo que conocemos hoy en día como heavy metal, ¿no, Arturo? Sí, fíjate que Judas llevó el rock más allá, ¿no? El rock que ya habíamos escuchado a finales de los 60s, principios de los 70s. Él tenía esa influencia de esas bandas, porque ya ves, tú recordarás que hay algunos videos por ahí de Judas Priest cuando iniciaban, cómo sí. Sonaban así, pues con un estilo así sesentón, ¿no? Sí. Pero de repente ves la evolución y llegan a este disco y sorprenden bien cañón, ¿no? Claro, porque tuvieron una evolución, ¿no? Aquí vemos claramente una evolución. Una característica de Judas es que pues nunca se quedó estancado en un sonido, ¿no? Como bien dices, desde su primer álbum, Rock and Rolla, me parece que era del 72, 73, Rock and Rolla. Y a partir de ahí, pues, tuvo hitazos, ¿no? Uh-huh. Como Point of Entry o Sandwich of Destiny. También tiene, no sé si recuerdas, un álbum por ahí en vivo en Japón. Uh-huh. Muy bueno, ¿no? Unleashed in the East. Ah, sí, sí. Del 78, me parece. Pero tú puedes ver cómo va evolucionando desde este rock, pues, setentero, como bien le llamas, hasta perfilar una de las fórmulas ganadoras del rock, ¿no? El heavy metal. Podemos ver que el sello característico de Judas Priest es el uso, la implementación de las guitarras gemelas, ¿no? Donde los dos guitarristas pues hacen rítmicas muy parecidas, aunque no en el mismo tono. Igualmente las armonías, ¿no? Las guitarras están armonizadas para llenar estos huecos, ¿no? Que antes había en tanto a la rítmica y en tanto a la melodía en las guitarras. Aquí ya hablamos de las guitarras gemelas que provienen de aquella época de principalmente de Wishbone Ash, quienes fueron los que implementaron esta fórmula de tocar dos guitarras como principales en una banda, ¿no, Arturo? Así es, Fabián. Innovador. Bueno, una gran innovación, ciertamente, porque pues si tú refieres a Zeppelin, Sabbath, Purple, Mountain, Uriah Heep, La Crema, pues eran bandas de un guitarrista solista, ¿no? Sí. Pues aquí ya se lleva más allá, como bien dijiste. Ya tenemos una implementación, un aparejamiento de dos guitarras, realizando una labor pues ya bastante productiva y bastante poderosa en cuanto a los riffs, sí, y los solos. Sí, fíjate, también una parte importante del look, ¿no? Que ya cargaban ellos, ¿no? Un look ya como muy determinado, muy especial, ya como para conectar muy bien con lo que estaban haciendo, ¿no? Con ese tipo de música. Y más adelante vamos a hablar del look, de dónde proviene, y pues muchos, no sé si lo sepan, pero bueno, se van a llevar una agradable sorpresa. Bien, ¿no? Una rola más, Fabián, la que una sigue, ¿no? Una rola más. La siguiente de el siguiente track se llama Fuego Rápido, que es el número 2. Ahí. Cosmo! rápido de este grandioso disco, Fabián. ¿Cómo se llama el disco? A ver, recuérdanos. El disco viene siendo conocido como British Steel o el acero británico. Ese mero. De 1980. Que por cierto, aquí revisando los créditos y todo, pues viene la formación clásica de Judas Priest, ¿no? Con la que fue conocido en sus inicios, con Rob Halford en los vocales, Glenn Tipton, guitarra líder, así como K.K. Downing. Mientras tenemos en el bajo a Ian Hill y en la batería a Dave Holland. No por orden de importancia, claro, sino simple y sencillamente desde el frontman hasta el baterista. Pero pues aquí podemos percibir claramente la fuerza, el poder de esta escuela rockera de Birmingham, que es el lugar de origen de Judas Priest, una zona industrial de la Gran Bretaña, que bueno, por palabra de ellos mismos, en especial de Rob Halford, se fue cociendo el sonido a raíz de que él comenta que en esta zona de Birmingham, de donde ellos son, pues es gente proletaria, ¿no? Y esta gente escucha todo el tiempo el machacar, el retumbar de las fábricas que están fabricando el acero. Entonces es un golpeteo constante y todo el tiempo. Aparte de que dicen que, pues por motivo de lo que sale por las chimeneas de la industria del acero, pues el aire es turbio, casi negro, ¿no? Muy nublado. Añádele que pues los ingleses son gente pues casi podríamos llamar misántropos, o sea, no tienen mucho contacto afectivo con sus congéneres, ¿no? Entonces, todo este cuadro nos pinta de dónde sale el sonido del heavy metal. Una zona industrial donde ellos dicen, pues estabas en la escuela y escuchabas ese golpeteo, esos fierrazos todo el tiempo, ¿no? Entonces ese sonido se vuelve el distintivo de las bandas que salen de Birmingham, ¿no? Otra de ellas es pues nada más y nada menos que Black Sabbath. Y más o menos de la misma época, ¿no? Aunque sí vemos que Judas Priest tuvo otro desarrollo, ¿no? ¿Cómo ves? Bien, Fabián. Buena influencia, ¿no? Que tuvieron ahí, ¿no? Sí, no, pues genial. Y podemos apreciar que en este álbum, para mí, indiscutiblemente, la piedra de toque, la piedra fundamental del heavy metal, pues ellos reelaboran, ¿no?, la formación de una banda de rock, asentándolo y dejándolo como dos guitarras, bajista, baterista y vocalista. Y el vocalista pues tiene cualidades particulares, que es tener una voz muy aguda y poderosa, ¿no? ¿Cómo ve usted, así es, compañero? Pues muy bien. Fíjate, estoy leyendo aquí un poquito de la historia de Judas Priest aquí en Wikipedia. Uh-huh. Y hay algo interesante, ¿no? Ajá. Fíjate aquí lo que dice algo de lo que ya comentaste. Judas Priest es una banda británica de heavy metal fundada en 1969 en Birmingham, Inglaterra. Precisamente es interesante ver la fecha, ¿no? Venimos del verano del amor, que es el hipismo y la psicodelia. Entonces el hipismo, pues, que proclamaba amor y paz, ¿no? En un mundo pues desastroso por la guerra, ¿no? Estaba Vietnam y era una guerra sangrienta e inútil para la mayoría de los que protestaban contra ella. Entonces, en ese contexto, pues pienso que acaba el sueño del flower power, que era el hipismo, todo este rollo de los del LSD, las protestas por la paz, etcétera, etcétera. Y es justamente más o menos la época en que los Beatles, por ejemplo, sacan su último álbum. Y se pasa la estafeta en el rock británico pues a bandas que hablaban de una realidad más cruda, ¿no? Que hablaban pues tal vez de una soledad, de una amenaza de la guerra como era la realidad. Te hablaban de cosas más oscuras, ¿no? En ese de ese contexto viene Judas Priest. Ya no era tanto pues con flores y abrazos y abajo las armas vamos a solucionar las cosas, ¿no? Sino que se denunciaba directamente la enajenación del ser humano, la soledad, la guerra, la muerte y todo este efecto producido por los conflictos bélicos, ¿no? Bien. Fíjate, aquí seguimos leyendo un poquito aquí de la historia. Su alineación inicial estuvo liderada por el vocalista Al Atkins. Por ello, la prensa ha nombrado esta primera etapa como Al Atkins Judas Priest. Más tarde, a mediados de 1970, Atkins se unió a Kiki Dowen, Ian Hill y John Ellis, provenientes del grupo Frey, que se considera como la primera alineación oficial de la agrupación. De Judas. Uh-huh. Tras algunos años donde se consiguieron... ¿qué? Donde no consiguieron apoyo discográfico y luego de algunos cambios de la formación, debutaron con Rock and Rolla en 1974. Exacto. Con Glenn Tipton en la guitarra y Rob Halford y John Hitch. Hitch. En reemplazo de Atkins y Ellis, respectivamente. Así es. ¿Cómo ves? O sea, sí vemos que pasaron por varias alineaciones. Uh-huh. Interesante, ¿no? Porque yo pienso que esto les sirvió para ir agarrando su sonido, ¿no? Sí, yo creo yo creo que ellos no sabían ni siquiera a qué sonido iban a llegar, ¿no? Realmente, ¿no? Como que empezaron con una onda así setentera, bueno, más bien sesentera, ¿no? Ajá. Y fueron evolucionando poco a poco, ¿no? Vieron las posibilidades que tenían de ir creando música. Sí. Y con las influencias que fueron agarrando también de bandas como, me imagino, como Deep Purple. Así que es. Que sonaban ya más rudas. Sí. O sea, yo pienso que empezaron a agarrar por ese camino, ¿no? Sí, esa fórmula del vocalista gritón, el guitarrista rockstar, ¿no? Súper virtuoso, etcétera, etcétera. Sí. La batería machacante, pues ellos lo llevaron a un extremo todavía más allá, ¿no? Y le dieron forma, más bien crearon la fórmula para crear este tipo de música que hasta nuestros días nos viene impactando, ¿no? Todavía. Así es. ¿Una rola más, Fabián, o qué? Otra rola. Esta rola. La tercera, el tercer track, pues es un clasicazo muy conocido por la banda rock and rollera y que se denomina Metal Gods. A ver, perdón, 3, 2, 1. Ahí está. Thank you. Ya estamos de regreso, amigos, después de escuchar esta grandiosa rola. Metal Gods. ¿O qué es lo mismo, Arturo? Dioses del metal, ¿no? ¿Verdad? Fíjate, y ya sabes que pues, a Halford, ¿cómo se le considera, no? Como el dios del metal, ¿no? El dios, sí, del metal. Bueno, es realmente... Yo creo que el máximo referente de los vocalistas en el metal, ¿no? Tenemos por ahí a obviamente a Ronnie James Dio, ¿no? El inmortal vocalista de Rainbow, Sabbath. Tenemos a Bruce Dickinson. Pero en este extremo, pues tenemos a un picudazo, ¿no? De las vocales, Rob Halford. Sí. Es quien sentó para mí la escuela de cómo se debe cantar el heavy metal. ¿Qué opinas, Arturo? Pues sí, siento que Halford ahora sí que puso en práctica todas esas influencias que ya tenía, ¿no? Ya sabes que ya estaban grandes vocalistas como Ian Gillan, como Robert Plant, ¿no? Sí. Y pues tenía ahí esos referentes que de alguna manera lo impulsaron para llegar a experimentar y llegar. Como que él retoma el estilo, ¿no? Un poquito. Sí. Y lo lleva a un extremo, pues, mucho más grandilocuente, vamos a decir, ¿no? Sí, en un estilo que ellos crearon de alguna manera, ¿no? Sí. Un estilo más metalero, ¿no? Sí. Que cosa que no se había escuchado en... Bueno, se habían escuchado algunas cositas en Deep Purple, ¿no? Metaleras. Pero no ya como las definió Judas, ¿no? Ya posteriormente. Exactamente, porque... Pues yo siento que fue un gran paso, un gran salto, ¿no? Esta evolución que da Judas, ¿no? Si analizamos algunos tracks de aquí de British Steel... Y comparamos, por decirlo de alguna forma, con el primer álbum, pues es un salto gigantesco, ¿no? Sí, tremendo. Y también lo que se estaba haciendo en la época. Recordemos que en esta época, pues también saca Black Sabbath del Heaven and Hell, ¿no? Deep Purple, pues ya no estaba en escena prácticamente. Y Zeppelin, pues ya estaba dando sus últimas patadas, ¿no? Dale. En la época, sí. Justo cuando sale este álbum. Entonces, en este contexto, pues podemos ver que ellos retoman una bandera rockera que ya se venía fraguando desde una década atrás. Pero la liderean de tal forma que se convierte en una invasión mundial, ¿no? Y es conocida como la New Wave of British Heavy Metal, o lo que es la nueva ola del metal británico, sí. Precisamente con este álbum. Entonces, pues dentro de este rollo estuvo Samson, Praying Mantis, estuvo Iron Maiden, no olvidemos Iron Maiden, Saxon, ya mencionamos Saxon, Def Leppard, y tantas bandas, ¿no? Que precisamente tienen una importancia tal porque influencian a otras corrientes posteriores como el thrash metal de San Francisco, como el death metal de Florida, como el black metal noruego. Entonces vemos que, pues si los protozoarios sagrados del metal eran el trío conformado por Sabbath, Zeppelin y Purple, pues aquí ya vienen los dinosaurios, sí. Que vienen siendo la New Wave of British Heavy Metal, ¿no? Dale. Que posteriormente ya dio pie a todas las ramificaciones conocidas y desconocidas del metal que hoy en día conocemos. Sí. Entonces, por eso... Pienso yo que este álbum es tan importante porque pues te cambia, ¿no? Totalmente, le da un giro de 360 grados al sonido, ¿no? Sí, marca una pauta, ¿no? Tú que eres productor, no me vas a negar, también ha de haber dado un giro muy grande en la producción, ¿no? De la música. Sí, pues cómo no, fue. Porque pues se nota, ¿no? Sí, la manera de que empezaron a hacer ese tipo de mezclas, pues es un sonido que no se había escuchado. Exacto. Si escuchas acá los efectos que les metieron a las voces y todo eso. Y darle ese pulimiento más que nada a las guitarras sin que sobresalga una encima de la otra, ¿verdad? Y sin matar la base rítmica que tienes detrás. Sí, pero crearon una sonoridad muy especial en esas guitarras, sí, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, me recuerdo mucho un par de álbumes posteriores a este que tienen para mí un sonidazo. Bueno, yo no sé mucho de esto, pero para mí tienen un sonidazo que es el Turbo y el Defenders of the Faith, ¿no? Sí, ya fueron posteriores y ves la evolución. Pero ¿no? para mí, sin menospreciar este álbum, Defenders of the Faith es ampliamente recomendable. Para mí es de lo mejor que han hecho, ¿no? Sí. Descontando por ahí el que no hemos mencionado, gigantesco álbum de Painkiller, ¿no? Sí, es que fíjate, Judas Priest casi con cada disco iba saliendo, sacando cosas nuevas. Sí. Ibas viendo su evolución, tanto musical como en producción. Pero grueso, ¿no? Porque, pues, si te sorprendían con un álbum, el siguiente era mucho mejor y más evolucionado. Yo en la época lo que recuerdo, fíjate, no sé si tú también notaste esto. Maiden sacaba un álbum, pues Judas sacaba uno también, sí, que le daba pelea, ¿no? Sí, que sí, le daba batalla, ¿no? Recuerdo mucho el 84 cuando sacan Powerslave, pues también estaba presente Defenders of the Faith. Sí. Y el siguiente álbum, el Summer in Time, pues saca el Turbo, ¿no? Sí. Y así se iban como que... Yo creo que por ello la competencia es buena en el rock, ¿no? Y en el metal, ¿no? Sí, fíjate que ya, así como dices, Iron Maiden y yo después siempre se andaban unos agarrones, ¿no? Sí, sí, eran los referentes en el metal. Son unos agarrones musicales. Yo casi siempre veía a Iron Maiden arribita de Judas, no sé por qué, pero... Bueno, esta es tu apreciación, tu percepción, pero tú, ¿por cuál te inclinabas? Sí, yo a mí me gustaban más rolas de Iron, ¿sí? Más, aunque varias rolas de Judas me gustaban, ¿no? Sí. Pero siento que Iron me gustaba, me atrapaba más porque tenía como más variedad, ¿no? Sí, como de repente encontrabas unas baladitas bien atmosféricas, bien acá bien locochonas, de repente unas ondas medias punk metal, y de repente algo ya más locochón, ¿no? Así como lo que empezaron a sacar del Número de la Bestia y cosas así. Por ejemplo, a mí me parece que en Powerslave, Maiden ya fue, pero a lo progresivo, ¿no? O sea, se convierte casi en una banda progresiva, cosa que no había sucedido con Peace of Mind, que era más clásico, ¿no? O el Número de la Bestia, que pues es un compendio de grandes hits prácticamente, sí, de la época, ¿no? Y es donde sorprenden al mundo. Pero sí, sí tienes razón, como que Maiden tenía un poquito más de... vamos a llamar de innovación, ¿no? Sí, me sorprendían un poco más, me llegaban más sus rolas. Exacto. Pero fíjate que la sorpresa que causó Judas, ¿no? Cuando llegaron los noventas, yo no me esperaba que Judas Priest sacara algo así tan evolucionado como lo que sacó, ¿no? Claro. De repente sorprenden con el Painkiller y dices, no manches. Es que... Se posicionaron allí mucho más arriba. Yo creo que ahora sí que como los reyes del metal, cabrón. Pues es cuando estaba por su onda el rock alternativo, ¿no? Sabemos todo lo que pasó con el grunge, con todo este rollo alternativo y el metal ya estaba desgastado en el gabacho. Pues ya el glam, el hair metal ya estaba... pues era una copia de sí mismo y ya era a veces hasta ridículo, aunque era muy buena música. Pero justamente en este contexto aparece Painkiller, que revoluciona de nuevo el sonido, ¿no? Sí, pero de una manera tremenda. Como una banda de heavy metal toma estos elementos del thrash prácticamente, del power, y bolas, ¿no? Te hace un super álbum, ¿no? Sí, no. Es exquisito y genial cómo se logra esto. Sí, fíjate que... ¿De esa época cuál es tu álbum favorito? Pues para mí, el Painkiller es uno de los mejores que sacó Judas. De los mejores. Para mí es de los que más me han latido un buen, ¿no? Ya sabes que anteriormente habían sacado el Ram It Down, ¿no? Ya más o menos como que estaban dando así como que unos leves destellos de lo que iba a venir, cara. Exactamente. Pero llegan con el Painkiller y revolucionan toda la onda, ¿no? Toda la escena metalera. Incluso, pues ya sabes que había bandas como Helloween, ¿no? Que también habían dominado en todos los 80s. Uh-huh. Y pareciera que ya no iba a haber más metal, ¿no? Así, más evolución en el metal. Pero llega Judas con este disco y sorprende de una manera tremenda. Parecía que las fórmulas estaban agotadas, pero llegan estos veteranos, ya veteranos para entonces. Sí. Y la rompen con todo, ¿no? Tremendamente. Por ahí vamos a platicar un poco más adelante de esta estética del heavy metal, ¿no? Va, está bien. Y si gustas, nos vamos con otra rola que se llama Grindr, que es otro clásico, ¿no? Bien, eso, bien. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Ahí. We'll be right back. Grindr. Estamos escuchando este discazo. Este apoteósico álbum de Judas Priest. Que por cierto, yo nunca realmente me enteré de dónde viene el nombre. Pero bueno, sería bueno investigarlo y posteriormente comentarlo aquí. Si lo investigamos por acá. Sí, a ver si alguien de la audiencia sabe de dónde viene, de dónde tomaron el nombre de Judas Priest. Pues bueno, sabemos que quiere decir sacerdote Judas, pero ¿en qué contexto eligieron el nombre? A ver si alguien nos puede compartir su sabiduría, ¿no? Sí, sí, fue bien. Por ahí, si quieres, mandamos saludos. Sí, vamos a mandar unos saludos a los amigos que ya se conectaron, ¿no? Ok. A mi buen amigo Mitra, que parece que ya está por acá conectado. Saludos a Mitra. Alexan también está por ahí conectada, ¿eh? Alexan también está por acá conectada. Un saludote. Yo creo que a ella le late bastante Judas Priest, ¿no? Sí, nos manda saludos y dice: una de mis bandas favoritas, la voz de Rob Halford, maravillosa. Una de las mejores del rock. Eso quería saber yo. ¿Cómo ves? De parte de una vocalista, ¿qué opina de este otro vocalista? Una vocalista del rock, ¿no? Una vocalista del rock. Sí, también aquí nuestro amigo Luis Meneses. Ah. El buen amigo Lobo. Muy bien. También nos acompaña por acá. Qué bueno que están aquí. Muy metalero el Lobo. Sí, también Lázaro, ya sabes que también un amigo bien rocker, ¿no? Y seguramente ellos también tienen entre sus predilectos este álbum de Judas Priest, el sí. Bridge Steel de 1980. Sí, lo más seguro, ¿no? Sí. Nuestro buen amigo Sergio Núñez y Leonides, que están por acá también. Saludos, Sergio, Leonides, Lázaro. Bien, y aquí, toda la banda. Aquí nuestro buen amigo Mitra nos dice que está compartiendo el enlace. Ah, qué bien. De acá de la estación, pues qué chido, ¿no? Recuerden que estamos aquí, por lo regular, todos los sábados a partir de las 6, varía el horario. Entonces a veces un poco más temprano, a veces un poco más tarde, pero pues tratamos de, bueno, sobre todo aquí el buen Arthur, que yo últimamente no he asistido del todo, ¿verdad? Pero estamos aquí al pie del cañón, jóvenes. Pues vamos a multar al Fabián por no llegar. Sí, ya y no avisar. Y ahí tengo varias multas. Sí, la semana pasada el Fabián se perdió de las tortas que trajo el chofo acá, se discutió. Dice, ni modo, Fabián, de la que te perdiste. ¿Y son mi delirio? ¿De qué eran? ¿De jamón? Pues no, trajo sus tortas acá cubanas. O de puro chorizo. No tanto. Una cubanita acá bien rica. Ah, mira, qué rico. Por cierto, sí, que Don Chofo nos prometió regresar a esta estación en una futura sesión, ¿no, Arturo? Sí, sí. Sí, próximamente estará de nuevo por acá el Chofín. Y nosotros invitamos a todos aquellos artistas, músicos, que tengan algo que compartir, ¿no? Sí. Que nos acompañen a pues hablar de sus experiencias aquí, de sus proyectos artísticos, principalmente en la música. Sí, nuestro buen amigo Mitra acá dice de Judas Priest, una banda muy emblemática. Dice que de hecho los conoció, ¿no? Con ¿qué? De hecho, con ese disco los conoció. Con ese, el Bridge Steel. Sí, con este disco que estamos transmitiendo. ¿Cómo ves? No, pues es que es uno de los grandes clásicos, ¿no? Que incluso fue muy tocado aquí en México, ¿eh? Sí, bastante, ¿no? Yo recuerdo, pues, ¿te acuerdas que una vez fuimos a ver a Judas, ¿no? ¿Tú los viste una vez o dos? Yo a Judas Priest lo vi como dos veces. Dos veces. Dos veces, sí. Sí, ¿qué? Cuando vino la primera vez sin Rob Halford. Sí, venía Owen, ¿no? Sí. Cantando. Y luego ya cuate que estuvo también con Nice Dirt y con... Creo que ya los vi hasta tres veces. Ripper Owens, ¿no? Creo que los vi tres veces. Una vez vino, creo que abrió Megadeth, ¿no? Megadeth. Una vez abrió Megadeth, pero bueno, el día que vino con Ripper Owens, bueno, esas dos fueron con Ripper Owens, el día que tocaron en el Metropolitan y después en el Palacio de los Deportes cuando abrió Megadeth. Y también viste a Halford solo con su banda, ¿no? No, y después vi a Judas Priest, pero cuando abrió White Snake, que ya vino Rob Halford. Fíjate. Ese estuvo tremendo. Ya llevas tres. Sí, ese estuvo tremendísimo, ¿eh? Entonces podemos decir que Arturo Schendre es un gran fan de Judas Priest y pues todo lo que implica Judas Priest, pues, ¿no? Me gusta mucho su música. Muy bien. Pues bien, Fabián, ¿qué nos comentabas de este disco? ¿Cómo te hiciste de él? Porque dices que es de tu colección, ¿no? Pues sí, porque una vez andando en un centro comercial cuyo nombre empezaba con A y terminaba con A, que no quiero mencionar aquí. Sí, porque no lo pagan. Sí, ¿verdad? Entonces, en esa época antediluviana, yo lo vi en la sección de discos

viene a ser popular nuevamente. Pues vámonos con la que sigue, si quieres. Sí, de una vez, Fabián viene. Y esta que se llama Unidos. En 3, 2... Unidos. ¿Unidos por qué, Fabián? Por el rock and roll. Por el rock and roll, ¿no? Sí, ¿no? Gran rola de Judas Priest, suena como un himno, ¿no? Ya te iba a decir, gran rola de Los Ángeles del Infierno, pero no. Es la influencia, ¿no? De, sí. Que dio pie a, buena, a unas rolas de Ángeles del Infierno. A un buen de rolas, ¿no? Con ese formato como para aplaudir y hacer coritos y toda la onda, ¿no? Ándale. Hablábamos un poco de la estética del heavy metal, ¿no? Sí. Pues resulta que Rob Halford... pues para nadie es un secreto, ¿no? De su orientación sexual, ¿no? Entonces él acostumbraba a ir a visitar aquellas tiendas. ¿Aquellas boutiques? Boutiques de sadomasoquismo. Y pues le latía todo aquello del cuero, los estoperoles, ajá, las hebillas, ¿no? Las correas. Y pues eran para él de uso común. Ajá. Pues él acierta en salir con esas prendas a rock and rollear. Así se presentaba. No sé si recuerdas que también sacaba un látigo. Uh-huh. E iba montado en una Harley Davidson. Sí. Pues toda esa estética le pareció pues chido, ¿no? A otras bandas. Y podemos apreciar que desde ahí pues se volvió como un cliché en el heavy metal. El uso del cuero, los estoperoles, las correas, los látigos... etcétera, etcétera. Las botas de motoquero, ¿no? Sí. Las chamarras de piel. Los estoperoles, ya ves que usaba mucho estoperol, ¿no? Esos. Eran muy, muy de uso común aquí en... Yo recuerdo aquí la época de los ñeros macizos, ¿no? Uh-huh. Toda la banda parada en la esquina, caguameando, pues era muy de, uh-huh, de utilizar los estoperoles y todo ese rollo. Uh-huh. La lengua de los Kiss y sus pelitos parados pintados de güero, ¿no? Al estilo rockero mexicano. Dale. No sé qué comentan por ahí nuestros escuchas. Sí, hablando de rockeros mexicanos, aquí comenta nuestro buen amigo Mitra. Dice que la rola de Rompiendo la Ley la escuchó con un grupo mexicano, acá de esos grupos urbanos. Ajá. Dice que le pareció una muy buena canción, dice, sin ser malinchista, pero como que dicen, esta rola no puede ser de un grupo mexicano, ¿no? Entonces se puso a indagar por ahí y se dio cuenta de que era de Judas Priest. De Judas Priest. Así es. Y pues sí, sí. Es el viejo grito de rebeldía rockera, ¿no? Sí. De quebrantar las normas establecidas de una forma, pues digamos, sana, ¿no? Porque pues ahora sí que el grito de rebeldía viene desde la música y no tanto desde el desorden social. Fíjate, comenta Mitra también acerca de la vestimenta. Dice que una de las características de la música de aquellos años era el fade out. ¿Tú sabes algo de eso, Fabián? ¿Fade out? Sí, dice fade out. ¿En la vestimenta? Sí, en la vestimenta, fade out. No, no tengo idea. Y si, como hoy, la estética bondage, dice así. Bondage. Bondage. Ajá. Se convirtió en algo rudo, dice. Así es. Pero no, del fade out, no, tú. No, tampoco, no. Vamos a investigar y... Que nos platique bien, Mitra, qué onda, ¿no? Ok, sí. ¿Cómo está esa onda, no, del fade out? Y obviamente también podemos aquí hablar del sonido de Judas. Normalmente yo les vi tocar Fender Stratocaster. Al comienzo, ¿no? Amplificadas por los Marshall de Bulbos, ¿no? Dale. La configuración ganadora del rock en general, ¿no? Uh-huh. Desde Hendrix, desde Blackmore, desde Clapton, hemos visto que esta configuración Marshall Fender pues ha dado buenos dividendos y ha resultado en excelentes producciones musicales. Así es, Fabián. Yo pienso que es importante también recalcar que Judas Priest pues no solo es una gran banda, sino que a nivel marca pues ha tenido también éxito, porque lo vimos hace poco que jubilaron al guitarrista, precisamente a Glenn Tipton, ¿verdad? A causa del mal del Parkinson que atacó, uh-huh, su cuerpo. Entonces, pues ahí entras en la disyuntiva, ¿no? De bueno, pues tengo a mi banda, tengo a mis músicos que son mis camaradas, mis hermanos. Pero pues la banda tiene que seguir. ¿Por qué? Porque es una empresa, ¿no? Pues sí. Es nuestro modus vivendi, de ahí comemos, de ahí generamos nuestros ingresos y pues la banda tiene que seguir. Y también pues entra la polémica, ¿no? De acerca, tú lo sabes muy bien, de muchas veces el dueño del nombre de la banda, el dueño de las rolas, quién las tiene registradas, etcétera. Entonces ahí entra mucha polémica, porque pues yo pienso que como banda siempre hay que ponerse de acuerdo en esos temas, ¿no? Siempre es necesario hablar de la propiedad de la autoría, de los derechos de copyright y sobre todo del nombre de la banda, ¿no? Que es una marca, ¿no? Sí. Hemos visto que por cuestiones de pleitos sobre el nombre de una banda, pues ha habido rupturas, ¿no? De amistades muy largas, de relaciones de trabajo. Pues tenemos el caso de Pink Floyd, los Caifanes, etcétera. Entonces, es importante siempre atender esos asuntos legales, ¿no? ¿Cómo ves tú, Arturo? Sí, pues aclararlos, ¿no? Desde un comienzo, ¿no? Porque pero muchas veces, como no tienes experiencia, pues como que no abordas esos temas, ¿no? Pero ahora ya teniendo la, ¿cómo te diré? Pues la experiencia también de estos casos que han sucedido, pues ya las bandas nuevas pues ya se pueden dar cuenta de por dónde está la onda, ¿no? Cómo, claro, cómo empezar las cosas de una manera bien organizadas, ¿no? Sí, porque digo, al principio pues nunca sabes qué tamaño va a tener el nombre de tu banda, ¿no? Qué tanta relevancia y qué tanta importancia a nivel global pueda llegar a tener. Imagínate si eres el creador de un nombre de estas alturas como Judas Priest, pues, uh-huh, obvio que después vas a pelear, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque representa mucho dinero. Sí, si ves que no hay una cosa justa, pues entonces sí, vienen los pleitos, ¿no? Vienen los pleitos, pero yo pienso que siempre hay que sentarse a negociar, más si se trata de una banda con la cual compartiste tus sueños, ¿no? Uh-huh. Desde el inicio, ¿no? Y se organizaron y empezaron a ensayar y a crear música, ¿no? Dale. Entonces, pues, sí es triste que se jubile un músico, pero es más triste que pues haya pleitos legales por cuestiones de la marca, ¿no? Pero yo pienso que con ellos no hay bronca, ¿o sí? Pues no creo que llegue mucho realmente como bronca, no, pero pues sí, es un detalle que hay que señalar, que pues es una empresa y pues la empresa tiene que seguir, ¿no? Sí. Acuérdate que, por ejemplo, cuando muere John Bonham, uh-huh, dicen los Led Zeppelin, ¿no? Pues aquí se acabó Led Zeppelin, ¿no? Porque ahí prevalecía más pues la fraternidad con el baterista, ¿no? Uh-huh. O sea, porque fácilmente ellos hubieran dicho, no, pues hay que reemplazarlo y vámonos por otro, ¿no? Seguimos, ¿no? Pero pues esa no es la idea, ¿verdad? Sí, porque fíjate que escuché por ahí que también que Glenn Tipton, sí, pues sí, de alguna manera pues ya no iba a poder seguir con ellos en los escenarios y eso, ¿no? Así es. Pero iba a seguir colaborando en composiciones. En composiciones o tal vez en producción, ¿no? Sí, iba a seguir trabajando de esa manera. Pues qué bueno, porque sí, él sigue vigente, ¿no? Sí, porque es difícil después de tantos años estar en este medio y desafanarte, ¿no? Y de alguna manera pues el amor que le tienes a esa música, porque se nota, ¿no? Cómo lo disfrutaban ellos, cómo lo disfrutan incluso, ¿no? Que es casi como que imposible abandonarlo así de tajo, ¿no? No, y pues es que es tu trabajo. Imagínate, sí, el trabajo de toda la vida. Sí, y aparte que es un trabajo, es algo que amas, ¿no? Eso, principalmente, ¿no? Así es. Bien, una rola más, Fabián, ¿qué onda? Esto se llama Viviendo Después de Medianoche. Vamos a movernos un rato, ¿no? Con esta música. Este es un temazo para sacudir el polvo. Vale. 3, 2, 1. Dollar. Living After Midnight del British Steel de 1980. Qué poderosa canción, qué poderoso mensaje, ¿no, Arturo? Sí, tremenda rola. Luego te invita a moverte, ¿no? Te invita a moverte y a tomar acción después de la medianoche, ¿no? Sí, sí, es cuando empieza la fiesta, ¿no? Exactamente. Por la regular. La fiesta rock and rollera. Ajá. Fíjate que estas rolas, Fabio, esta rola y ajá, junto con la de Rompiendo la Ley, ajá, son de las rolas que más prenden en sus conciertos. Sí. Bueno, principalmente aquí en México, ¿no? Bueno, no sé si en otros países, pero yo siento que son de las rolas como con más, con ese sello especial, ¿no? De Judas Priest, ¿no? Sí, son las, ahora sí que... Pues de ellos son la marca registrada, ¿no? Estas rolas son sí, lo más conocido y lo más solicitado, lo más popular. Sí, empieza a sonar y la banda luego va a bailar, sí, a moverse. Luego la banda se mueve. Sí, pues acá Alexa nos dice que rolísima, a mover la pulga, dice ella. Para mover la pulga, exactamente. Ajá. Y también acá Mitra, a mover el cráneo. El cráneo. Mm. Pues yo quisiera mandar saludos principalmente a la banda de aquí de Azcapo. A todos esos viejos amigos y conocidos que siempre han compartido con nosotros la buena música y el gusto por esos poderosos riffs, por esas letras increíbles y por estas rítmicas que invitan a echar relajo, ¿no, Arturo? Sí, así es. Fíjate aquí lo que comenta Mitra también. Dice que es una banda que influenció a muchas de su género, no solo en la música, sino en la estética, como ya se dijo, y también en la cuestión del show. Así y es. En el sonido también, dice. Pues sí, es que Judas Priest englobó todo, ¿no? Desde un show gigantesco con luces, humo, motocicletas, cuero, metal, estoperoles, gigantescos racks de amplificadores, guitarras distorsionadas, pero finamente tocadas, ¿no? Sí, ahí te das cuenta. Una base rítmica poderosa, ¿no? Sí. Ahí te das cuenta lo que es conocer el negocio de la música, ¿no? Claro. Cómo tienen que invertirle para de alguna manera mostrar algo que impacte, ¿no? O en este caso, inventar el negocio de la música. Inventarlo también. Porque recordemos que en este caso ellos prácticamente inventan todo este ruido. Sí, que estamos hablando. Reinventando, ¿no? Reinventarlo. Y también meterlo todo dentro de una, vamos a llamarle, sí una estética, sí una forma de vida, pero también una filosofía, ¿no? Porque... pienso que a través de este tipo de bandas y partiendo de estos álbumes, podríamos decir los primeros álbumes de Iron Maiden, este álbum en particular de Judas, podríamos meter también algún álbum por ahí de Def Leppard, ¿no? De los primeros, algún álbum de Saxon, que sabes que en esa época fue muy importante Saxon también. Pues hablamos de esta filosofía y este estilo de vida, este estilo de rock and rollear, porque son gente que se dedica a la música, vive de la música y hace de la música no solo su pasión, no solo su gusto, sino también su forma de vivir, ¿no? Sí. Lo que es tener giras mundiales, viene a partir de aquí, ¿no? Giras mundiales con toneladas de equipo, trasladándote a los 5 continentes, ¿no? Invadir los Estados Unidos para hacerla en grande, ¿no? Sí, ves la evolución, ¿no? Sí. Porque ellos de alguna manera pues ya tenían sus referentes, ¿no? Como los Beatles, todos los grupos que les precedieron, ¿no? Los que de alguna forma prendieron la mecha. Sí, entonces sabían que esto funcionaba, ¿no? Que esto no era así nada más una cosita como para pasar el tiempo, claro, ¿no? Sino que era una cosa que era profesional. Exactamente. Y que podían dedicarse a eso y vivir de eso, ¿no? Y vivir de eso con pasión, ¿no? Sí, así es, porque sabían que había la oportunidad de lograrlo, ¿no? Y es algo que hasta nuestros días prevalece, ¿no? Bueno, yo hace poco viendo un blog de YouTube, hablaban de la muerte de la guitarra eléctrica, ¿no? Y como, por ejemplo, citar el ejemplo de Gibson, que ha venido muy a la baja en la venta de sus guitarras, ¿no? Y de sus equipos. Pero pues también sabemos que Gibson es de las empresas más caras, ¿no? En cuanto a equipo. Se dice de la muerte de la guitarra eléctrica porque en el top 50 del Hit Parade, los primeros 50 éxitos que aparecen ahí, ninguno lleva guitarra eléctrica. Uh-huh. O sea, o es trap, o es reggaetón, o es música electrónica. Pues sabemos que pues es música prácticamente realizada en la computadora, ¿no? Yo difiero de la muerte de la guitarra eléctrica, o del rock, o del metal como tal. que es anunciado ya por muchos expertos, entre comillas. Porque pienso yo que mientras haya un morro, como los hay muchos, que tenga esa pasión por la música verdadera, me refiero a la música ejecutada con instrumentos, ¿no? No que todo lo saques de la computadora, porque hoy en día es muy fácil, ¿no? Sí. Pero tomar un instrumento, aprenderlo, dominarlo y ejecutarlo, ahora más allá, hacer tus propias rolas y hacer una banda, pues es otro mundo, ¿no? Entonces, todo aquel chavo que prueba esto con pasión, yo creo que no se aparta de ello. Y pues sigue habiendo bandas, lo que pasa que pues no es la misma, vamos a llamarle, prevalencia, no es la misma masificación, ¿no? Como antaño, ¿no? Claro, porque hoy hay unos medios de comunicación que pues te están bombardeando con la música artificial todo el tiempo. Pero cuando la juventud retoma esta música y la hace suya, pues ahí tienen los resultados, ¿no? Viene cualquier banda de estas, por ejemplo, aquí a México, y te llenan fácilmente un estadio de 70,000 personas, ¿no? Sí. Entonces eso quiere decir mucho. Sí, yo no sé quién diría eso que comentaste hace pues rato. Son varias personas, pero pues obviamente están alejadas de lo que es la esencia de la música. Ellos conocen del negocio de la música, de lo que se vende, ¿no? De lo que está de moda, pero no saben de lo que realmente la gente le gusta. Sí, porque eso de decir que la guitarra eléctrica está muriendo, pues es como que imposible, ¿no? Sabemos que la mejor música se ha compuesto a partir de una guitarra, ¿no? Claro, ahora es tan tonto como decir, así de sencillo, es tan tonto como decir que el violín ya está muerto. ¿Por qué? Porque no hay muchos ejecutantes de violín, ¿no? Sí, o porque no hay muchos estudiantes de violín. O es como decir que la música de Paganini ya no existe porque ya no se escucha, ¿no? Sí. Es una tontería. Simplemente hay estaciones que, pues, ya sabes que programan mucha música que es luego basura. Claro. Que de alguna manera, pues, está hecha así muy, muy sintética. Tú le diste al clavo. Y, pues, que no tienen esa pasión, ¿no? Y esa, ¿cómo te diré? Pues esa dosis, ¿no? De calidad, ¿no? Que se necesita para realmente trascender como una obra artística, ¿no? No, y lo dijiste bien. La basura siempre va a ser evidente, ¿no? La basura siempre se va a ver. Vaya. Sí. La calidad está escondida debajo de la basura, normalmente. Entonces, pues, yo simplemente digo, esperar es lo más sano. Esperar a que pase la moda y la marea de éxitos prefabricados y va a salir de nuevo la buena música. Y aparte también, pues, motivar, ¿no? A los medios, medios privados. Exacto. Como en este caso CDMX, la Casa Radio, a que fomenten y promuevan, ¿no? Lo que es la buena música, ¿no? Lo que está surgiendo incluso, y así como lo antiguo, ¿no? Y que lo enseñemos a los chavos, ¿no? Sí, para que de alguna manera pues se mantenga vivo eso, ¿no? Porque sabemos que los medios, ahora sí que, ya sabes, los medios televisivos, de radio comercial, ajá, pues es difícil que saquen esto, ¿no? Que lo promuevan, ¿no? Porque para ellos pues igual no vende, ¿no? Pero sabemos que esto es algo de calidad que no se puede quedar ahí guardado y olvidado, ¿no? Exacto, y como gente que damos clasecitas de música ahí a los chavos, pues nos damos cuenta de que sí lo solicitan los chavos, ¿no? Sí, no son clasecitas, son clasesotas, Fabián. Son clasesotas de música y aquí nos vamos a poner en contacto. Pónganse en contacto con nosotros para que se enteren de esto. Y muchas veces son los papás, ¿no? Los que coartan estas ansias de aprender de los chavos, ¿no? Estas ansias de ejecutar un instrumento, ¿no? Bien porque no les dan el apoyo, o bien porque pues a los padres no les interesa que tengan una cultura, ¿no? Sí. Porque esto es una cultura, no es negocio. Esto es parte de una cultura muy grande que es el rock. Sí. Entonces aquí tenemos, precisamente somos afortunados de tener ahorita una sesión con uno de los grandes exponentes, que es Judas Priest, con uno de sus álbumes más gloriosos llamado El British Steel de 1980, ¿no, Arturo? Vámonos con el siguiente tema, Fayán. El siguiente tema se llama, fíjate qué interesante. El título de este tema se llama Don't Have to Be Old to Be Wise. Quiere decir que no hace falta ser ruco para ser sabio. Entonces, tiene toda la razón. Muy bien, ¿no? sí, buen tip. Y ahí está en 3, 2, 1. We'll be right back. Precisamente no hace falta ser viejo para ser sabio, ¿verdad, Arturo? Eso es, Fabián. Porque pues la banda rockera que desde joven ha seguido esta música sabe bien de lo que estamos hablando. ¿Podríamos saber cuál es la rola que más le ha gustado de este álbum a Arturo Shendra? ¿De este disco? Sí. Pues ya sabrás, Fabián, con la que abrimos. Rompiendo la lea, ¿eh? Bueno, me pega mucho esa rola, se me hace muy chingona. Sí. Y fíjate que, por ejemplo, las dos últimas, que son las que siguen, pues para mí ya traen un formato pues, prácticamente que está redefiniendo ya no el heavy, sino el posterior speed metal, ¿no? O power metal. Sí, sí. ¿No? Porque pues ya estamos hablando de una batería pues ya más machacante, ¿no? Más rápida, ¿no? Sí. Y aquí lo que nos define el sonido, pues es el uso del tom de piso, ¿no? El bombo. Uh-huh. Y pues aquí ya obviamente ya va más galopado, ¿no? Más tupidón. Más tupido, más tupa. Entonces, yo creo que este álbum es un gran álbum porque nos muestra varios estilos del heavy metal. Uh-huh. Desde, podemos decir, uno muy clásico, muy pesado, pasando por cambios de ritmo más veloces. Incluso hay un tema que, pues, como este de... ahorita te digo el nombre. Bueno, que trae tintes de reggae, ¿no? Uh-huh. No sé si lo notaste. Traía una rítmica en la guitarra así como reggae. Entonces, pues, es aparte de una banda muy versátil, muy, pues vamos a llamarle así, virtuosa, para su contexto y para su tiempo, pues, redefine todo lo que es, todo esto lo que es el rock, ¿no? La larga tradición de las grandes bandas británicas de rock pesado, ¿no, Arturo? Sí, eso bien. Y, pues, a ver, yo quiero convocar al a nuestros radioescuchas, si por ahí nos quieren aportar ideas acerca de futuros especiales, o si alguna vez nos quieren acompañar aquí compartiendo sus álbumes de vinilo, para que sean transmitidos en vivo y a todo color, para que ustedes nos hablen de sus vivencias y experiencias acerca de esta música que ustedes han atesorado, como dice mi compañero Arturo, y guardado durante tanto tiempo, porque, ¿verdad, Arturo? Estos discos ya tienen sus años, ¿o no? Ya tienen un buen ratito, ¿no? ¿Cuál fue tu primer disco que compraste, Arturo? Pues ya ni me acuerdo, pero de los que tengo por ahí, tengo el de los Doors, que fue cuando sacaron el de Alive She Cried. El Alive She Cried. Tengo ese de los Doors. Tengo también, no sé si fue ese el primero, o el de Quiet Riot, el de Metal, okay. Metal Health. Y bueno, fueron de los primeros, ¿no? Y el de Motley Crue, el de Shout at the Devil. El Picture Disc. Sí, está chido. Está re bueno, cabrón. Que por cierto, estos no sé si conocen ustedes el Picture Disc. Que pues era un formato igual de vinilo, pero resulta que la cara no era negra, ¿verdad, Arturo? No. Sino que traía la portada misma. Más bien a los integrantes impresos. En este caso son los integrantes, ¿verdad? Sí. De la banda y pues genial, ¿no? Sí, se me hizo. Yo pensaba que el disco había salido así. Y que todos, y ahora sí que todos los que compraron este disco tenían ese disco, ¿no? Digo, nada más porque soy un ladrón respetuoso si no te lo hubiera robado. Pero después descubrí que era una edición especial esa de Motley Crue. Y no te costó muy caro, ¿verdad? Por cierto. Pues a comparación del otro sí estaba un poquito más carito, ¿sí? pero pues no era demasiada la diferencia. Fíjate, ¿no? Que a mí lo que me gustaba es que de repente sí había algunas ediciones que eran de portada doble, ¿no? O sea, abrías tu portada y dentro traía ya sea las letras de las canciones, sí. O traía fotos especiales. O no sé, algún tipo libro, ¿no? Algún material impreso, uh-huh. Donde te hablaban pues de las giras o veías fotos de ellos en el estudio de grabación o rollos uh-huh. así, ¿no? Pero era muy importante el arte, el contexto del arte en cada uh-huh. producción, ¿no? Y Judas Priest nunca nos defraudó, ¿verdad? En cuanto a las portadas. La primera sí me sacó un poco de onda, ¿no? La rock and roll, ¿no? Era una ficha como de Coca-Cola, ¿no? Hasta eso está interesante, ¿no? Está interesante, pero es demasiado pop. Ajá. Para mí, ¿no? Pero pues iba de acuerdo con el sonido, yo creo que traían... No, yo con tres me volvía loco, ¿no? Uh-huh. Básicamente con Screaming for Vengeance, que uh-huh. era el águila. Sí, está muy perrón. El del Hellion, el Defenders of the Faith. Uh-huh. Es una especie de león de acero. Está pero tremenda. Con Caterpillar. Sí, sí. Y obviamente Painkiller, ¿no? También está muy locochona. Que para mí fue lo máximo, ¿no? Sí. Ahora sí que el analgésico ahí, el matadolor. Sí, muy perrón, ¿no? ¿Algún otro saludo, pues mensaje? Aquí nuestro buen amigo Mitra dice que no tiene otro vinil, pero que sí tiene un buen de cassettes. Porque ya estuvimos hablando de un vinil que platicamos aquí. Ajá. El de uno de Van Halen, que transmitimos. Ajá. Y dice que tiene aquí un buen de cassettes y que aún recuerda su primer cassette. Traía Guns N' Roses, Halloween, Metallica, MC Hammer y Vanilla Ice. Ah, qué loca combinación. Una buena igual mezcla. Igual y lo chido de los cassettes es que tú hacías tu propia selección, ¿no? Sí. Y tú grababas las rolas que te venían en gana, ¿no? Sí, fíjate, porque muchos pensarán que porque te gusta el metal ya eres ajeno a otros géneros. No, no, para nada. Pero no, fíjate, yo a mí en esa época de cuando me gustaba mucho el rock, pues también me gustaban unos géneros pop también, ¿no? De hecho, yo pienso que el que se encierra en el rock solamente, pues es un ignorante, ¿no? Porque sí. El mismo rock retoma de muchas otras escuelas musicales, ¿no? O sea, para empezar, el rock se nutre del jazz y del blues. Uh-huh. También de la música clásica. Y a nivel local, a nivel Latinoamérica, pues el rock se nutre del folclore, de la cumbia, de la norteña, ¿no? A mí me molestan los folclorismos, ¿no? O sea, que se quieran hacer originales tocando norteñas como una formación de rock, ¿no? Lo que sí se me hace válido es que incorporen tal vez esos géneros al rock, ¿no? Uh-huh. Que lo nutran, ¿no? Eso no es. Que hagan la jalada fácil de tocar norteñas con distorsión, ¿no? O sea, eso se me hace barato, ¿no? Sí, una parte interesante es que le podemos comunicar acá a los músicos y más a los chavos que inician, es que no se cierren y no se casen con un solo género, ¿no? Claro. Si les gusta componer metal, pues que compongan metal, pero que escuchen mucha música, ¿no? Mucha música variada, porque de todo eso pueden agarrar cosas interesantes para poder nutrir su música, ¿no? Sus composiciones. Igual nosotros, pues, ¿qué escuchamos? Pues tal vez de Cure, de los 80s, algo de Police, ¿no? Sí, pues, Foreigner. Toto. Toto. Grandes grupos. Incluso bandas contemporáneas, ¿no? Los Imagine Dragons, no sé, los Arctic Monkeys, todas esas bandas. Ahorita los que están causando furor porque se parecen a Led Zeppelin, ¿no? Los Greta Van Fleet. A mí no me gustan. Bueno, pero está bien. Es un esfuerzo válido, sí. ¿No? A mí tampoco. Digo, para mí se parecen más a AC/DC de los años 70s o a no sé, es más comparable a Slade, ¿no? De los años 70s, ¿no? Que a Led Zeppelin. Pero bueno, cada quien sus gustos. Para mí son respetables. Había una banda, no sé si recuerdas, en los 80s, que se llamó Kingdom Come. Sí, sí. Y esa banda sí se parecía a Led Zeppelin, no manches, era prácticamente un homenaje muy chido a Led Zeppelin, ¿no? Pero esa banda sí se parecía. No, estos chavos para mí no. Ese es ahora sí que su golpe de suerte, porque pues gracias a que se parecen a Led Zeppelin, pues son famosos, ¿no? Ándale. Según la crítica. Sí. Pues acá Mitra pues dice que el cassette traía el disco de Keeper of the Seven Keys. Ah, no, pues genial. Y por aquí deberíamos de transmitir ese álbum, ¿eh? Porque está genial. Dice que como es un disco que dura poco, sí, había que rellenar el cassette. Y por eso le metió de todo lo demás. Exactamente. Podríamos por ahí, pues estos camaradas que anduvieron incluso en el Wacken traían buen material de Helloween. Ah, sí, incluso René y el buen Luis Meneses. Una edición súper especial del Walls of Jericho. Uh-huh. Pero bueno, vamos a pasar con lo que sigue, si quieres, Arturo. ¿Va? ¿Cuál, Fabián? La Furia. ¿Va? Que es el track número 4. We'll be right back. Stiller. Con este tema se cierra el disco, Fabián, este disco de vinilo. Así es, un gran disco. Sí, es una joya. Gran tema. Una gran producción. Es una joya, ¿no? Y una joya. Una joya inmortal del rock and roll. Eso es, sí, la verdad que sí. Es. Fíjate aquí nos comentan. Nos comenta Alexa, ¿no? Lavando los trastes y escuchando el programa. Muy bueno, dice. Dice, las rockeras también lavan trastes. Y sí, se ríe. Efectivamente. Uh-huh. Algo que yo recordaba también es que en aquella época, por ejemplo, en España, pues salieron varias bandas, ¿no? Con ese estilo. Uh-huh. Si recordamos a Barón Rojo, ¿no? Uh-huh. A Obús, a Banzai, a Los Ángeles del Infierno, ¿no? Uh-huh. Que era más o menos ese estilo, ¿verdad? Sí. También en México pues, hubo algunas, aunque... Pues ya mi memoria ahorita no me trae muy a colación de los nombres. Uh-huh. Pero pues México siempre se ha distinguido por amar este género, ¿no? Del heavy metal, ¿no? Sí, ya en los 80s pues ya sabes que surgieron bastantes bandas metaleras aquí, ¿no? Hubo una efervescencia muy grande, ¿no? Sí. Aquí se presentaron muchas bandas, principalmente los foros que yo conocía de este lado de la ciudad, pues el Teatro Legaria, el Tecolote, que estaba en Sullivan. Obviamente la arena de luchas de Tlalnepantla, ¿no? Uh-huh. También aquí en el Toreo de Cuatro Caminos se hacían buenas tocadas, ¿no? Fíjate que una cosa así interesante de las bandas metaleras que surgieron en los 80s, pues que tenían su propio sello, ¿no? Sonaba muy mexicanas, ¿ca? O sea que, aunque se pretendía hacer, pues, vamos a decir, una moda extranjera, siempre tenía el sello mexicano, ¿no? Uh-huh. A excepción de estos cuates de Lynx, ¿te acuerdas? Que sonaban muy europeos. Muy británicos, ¿no? Sí, muy, sí. Muy, muy, pues era una banda muy fina, ¿no? Sí, hicieron muy buenas rolas, pero sí sonaban acá muy europeos, ¿no? Sí, gacho. O sea, no fácilmente los identificabas como mexicanos. Sí, no. Porque hasta la producción está muy cañona, ¿no? Sí, pero surgen acá bandas, ya sabes, como Cáfara, como Luzbel. Ah, no, sí, el sello mexicano, ¿no? Principalmente Luzbel, ¿no? Que, bueno, en mi opinión, es la que alcanzó las más altas cotas de calidad, sí, para mí. No, fue la que marcó como que la pauta para decir, ¿saben qué? Así se hace el metal, muchachos, ¿no? El metal mexicano. El metal porque mexicano. Yo recuerdo bien en las revistas especializadas que se decía, ¿no? Pues por ejemplo, cada año se votaban los mejores músicos. Uh-huh. Entonces, normalmente en esa época el mejor guitarrista siempre salía, que era Raúl Greñas. Y y obviamente la mejor banda de heavy pues era Luzbel. Y no era la única, ¿eh? Uh-huh. Como bien dice, estaba Cafra, estaba Square y Metal, ¿no? Sí, sí. Estaba Rip, estaba Jena, Ramsés. Había mucha calidad, ¿no? Muchas bandas en cuanto a una estructura más heavy metal, ¿no? Uh-huh. Ya después se vino una ola de bandas death metaleras. Unas trasheras también, ¿no? Trasheras también. Sí. Ahí estaban los trans metal, ¿no? Sí. Los Next. Y a ver si un día hacemos un especial, ¿no? De ese antiguo rock and roll, antiguo metal de los 80s en México. Sí, porque sí. Es bueno rescatar esas bandas de las cuales estamos hablando. Porque pues seguramente muchos de nuestros escuchas no las recuerdan o no las conocieron, ¿no? Sí, sí, hay que lanzarlo. Y pues excelentes álbumes, ¿no? Principalmente de estas bandas. El álbum negro de Cafra. Sí, está muy, muy bueno. El de Luzbel, el Pasaporte, ¿no? El Metal uh-huh. Caído. Sí, sí. Son los como una especie de demos que sacaron. De EPs más pero, bien. Pero, ¿qué demos? ¿No? Tremendos. Fíjate, así como dice Raúl Greñas, ¿no? Que son discos de mala calidad en cuanto a audio. Pero en cuanto a calidad de composición y producción están tremendas, cara. Así es. Sí, en el audio, pues sí. En aquellos tiempos pues estábamos aquí como en pañales, ¿no? De cómo hacer una buena grabación en cuanto a ese estilo musical, ¿no? Y desde aquí mandamos saludos a Wizard, a Greñas, a Bolaños y a toda esa banda, ¿no? A sí, Yescas. Todos los que han formado parte de esta grandiosa banda llamada Luzbel. De ese proyecto genial llamado Luzbel, que para pues orgullo de nuestro país, ¿no? Ha sido un buen exponente del heavy metal, sí. ¿No? Sí, fíjate que lástima que aquí no se ha impulsado el metal, pero sabemos que hay una gran calidad en cuanto a exponentes de esta música, siempre, ¿no? Ajá. Yo cuando estuve tocando en algunas veces en López Mateos viste gran calidad. Y en otros lugares, pues alternábamos con unas bandas que sonaban bien cabrón. Sí, pues ahí tienes a Moderato, ¿no? Bueno, no, ellos no. Nunca alternamos con esos güeyes. Ay, ¿qué pasó? Pues, no, pero... Es un gran exponente del metal mexicano. No, ¿qué pasó? No se rían, ¿eh? No se rían, jóvenes, por favor. No. Che, Fabián, estás bromeando, ¿eh? No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No, pero sí hay una gran calidad en México, sí, de esta música, sí. Lástima que aquí no hay el impulso para este género, ¿ca? Incluso, bueno, pues las bandas mismas no se organizaban para hacer tocadas y hacer festivales y concursos, pero pues dada nuestra idiosincrasia, pues no pegó el metal mucho porque pues siento yo que es más bien una cuestión cultural, ¿no, Arturo? No es tanto falta de calidad, sino que la cultura mexicana muchas veces no se presta para ese tipo de expresiones culturales, ¿no? Como el heavy metal. Sí, porque sabemos que aquí hay muchos seguidores del heavy metal. Ya sabes que viene un grupo metalero acá a México. Se retaca, se llena. Y se llena, ¿no? Llega Metallica, llega Halloween, llega Black Sabbath. Oye, y más aún, he visto que hay muchos morros. Contrario a lo que dicen esto de que el rock va a morir, que la guitarra eléctrica. Yo veo cada vez más morros que le entran con ganas al rock and roll. Sí, sí. Y no vamos a negar que sigue predominando el trap y el reggaetón para desgracia nuestra, ¿no? Pero solo son modas. Sí. La verdadera esencia de la música está en lo subterráneo, en lo underground, ¿no? Pues sabiendo eso de que hay mucha juventud asistiendo a estos conciertos de metal, pues se debe de impulsar un poco más el metal aquí en México, ¿no? Ese tipo de hecho, fíjate, cada vez yo veo festivales mejor organizados aquí en México, ¿no? Desde el Hell and Heaven y... el Knot Fest. Sí, pero yo lo que voy es de cuenta impulsar más a lo que se está haciendo aquí en México. A lo nacional, ¿no? Sí, porque ya ves que llegan esos conciertos y meten unos cuantos mexicanos, pero... No, pues te meten 30 bandas extranjeras y 5 mexicanas, ¿no? Sí, pero debe de haber un poquito más de apertura. Pero es que también las bandas nos deben... bueno, las bandas que se crean aquí se deben de poner las pilas, ¿no? O sea, vamos a ser más ambiciosos, ¿no? Tener más una estructura, un proyecto, una definición como marca, ¿no? Como empresa, vamos a lo mismo. Porque el arte está ahí, la calidad está ahí y el talento está ahí. Sí. Lo que pasa es que a veces no se sabe promover ni se sabe vender. Sí, y hace falta también, ¿sabes qué, Fabián? Pues buscar nuevas alternativas de promoción, ¿no? Así es. Porque los grupos muchas veces estamos esperanzados a ir a tocar a un antro, a un barcito, sí, claro, a un parque. Y eso, fíjate, eso es lo que en mi punto particular de vista le ha dado en la torre a la escena. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que porque te den unas chelas... o te dejen tocar gratis, arriesgas hasta tu equipo, ¿no? Vas a una tocada, ya sales 2-3 de la madrugada, sin un varo en la bolsa, ¿no? Entonces yo creo que las bandas sí tienen la calidad para exigir un pago, ¿no? Y no simplemente pensar que les están haciendo el favor de tocar en el club, de tocar en el antro, ¿no? Sino que se debe de generar una conciencia de banda, de exigir que se les pague su justa compensación económica, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, es que sí, eso bien. Fíjate, aquí nos está comentando nuestro buen amigo Mitra, pues que hay muchas bandas, ¿no? Que aquí ponen a Navanta, Mystical Girls, María Escarlata, Shendra. Obviamente Shendra. Sí, bueno, hay varias. Pues bien, bien. Y dice pues que hacen falta canales de difusión, ¿no? Y espacios. Y la verdad, yo pienso que una labor que tiene aquí la Casa del Rock, ¿no? No me dejarás mentir, Arturo, es también promover este tipo de bandas, ¿no? O sea, que las bandas se acerquen y que nos traigan su material. ¿Cómo ves tú, Arturo? Sí. Para que se difunda, ¿no? Sí, esa es una parte, ¿no? De buscarle un espacio. Si ustedes conocen alguna banda que quiera difundir aquí su material, pues aquí estamos abiertos. Sí, vamos a empezar a organizarnos para poder hacer un programa, Para eso, ¿no? Directamente. De promoción, porque no solo vamos a abarcar audio, ¿verdad, Arturo? Uh-huh. Sino también video, foto y otro tipo de promocionales, ¿o no? Sí, sí, así es. ¿Para qué? Para que las bandas pues también tengan aquí en sus servidores una herramienta más, ¿no? Para sacar adelante su material en cuanto a la promoción, ¿no? Sí. De aquí dice el buen amigo Mitra, ¿no? Que está bien... Viene infundioso aquí escribiendo, compartiéndonos sus opiniones. Él es de nuestros más fieles seguidores y lo invitamos a que próximamente nos acompañe aquí. Dice que esa parte pues importante, ¿no? La del pago y no pagar por tocar, porque ya sabes que muchos grupos luego pagan por tocar, ¿no? No, pues esa es la peor de las cosas que uno puede hacer, ¿no? Sí, sí, ¿no? Ese es un vicio que hay que erradicar. Pues, ¿cómo vas a pagar por tocar si tú eres el artista y de alguna forma el entretenedor del momento, ¿no? Nos dice nuestro buen amigo Mitra que ya propuso su material para lanzarlo por acá. Va. Estamos listos para cuando lo agendemos y él lo traiga, ¿no? Sí, sí, ya vamos a ponernos de acuerdo, Mitra. Próximamente ya se hará. Excelente. Sí, estamos aquí organizándonos, checando detallitos, ya sabes. Muy bien, es que sí, también la gente debe de tener conocimiento un poco de que organizar estos rollos pues no es fácil, ¿no? O sea, nosotros no tenemos demasiados colaboradores y pues hemos venido haciendo este trabajo pues de la nada, ¿no? Uh-huh. Pero como dice el lema de la Casa del Rock, ¿cómo dice? Que no sabemos, pero le buscamos, ¿no? Sí, no lo sabemos, pero le buscamos, o si no, le inventamos. Y le inventamos, pero vamos, lo importante es que damos resultados, jóvenes. Así y es. los invitamos para que se acerquen a nosotros. Bien, así es, Arturo, ya, pues. Ya estamos a punto de despedirnos. Vamos a cerrar este rollo por el día de hoy. No sin antes, de mi parte, agradecerles su fidelidad como radioescuchas y que día a día nos han seguido, al menos cada semana, que aparecemos por acá, por la radio en internet. Y que es muy importante que nos hagan el favor de compartir la Casa del Rock, tanto nuestra página de Facebook, como estas transmisiones en vivo que se realizan con los especiales de la Casa del Rock invitados. ¿No, Arturo? Sí, Fabián, vamos a decir la página, ¿no? Va. Sí, la página de internet, ya saben, la de Facebook, para que nos visiten y se enteren ahí de los pormenores que vayamos publicando. Es CDMX, La Casa Radio. Así le busquen ahí. La Casa del Rock. Ahí van a encontrar próximamente ya más información, ¿no? Que nos retroalimenten, muy importante. ¿Qué les parece la estación? ¿En qué la podemos mejorar? ¿Qué les gustaría escuchar? ¿Algún especial? O que nos quieran acompañar aquí trayendo, como ya dijimos anteriormente, su material, sus tesoros musicales que atesoran, valga la redundancia, ahí en su discoteca. Sí, aquí nuestro buen amigo Mitra dice que lo que pueda él compartir y colaborar, pues ahí está, él es materia dispuesta, ¿no? Qué chido. Sí, pues también lanzar esa... Qué chido el buen Mitra. También lanzar esa invitación, Fabián. Esa a que convocatoria. Uh-huh. Los amigos y amigas que quieran... Colaborar. Sí, que quieran compartir una información sobre algún asunto relacionado con la música, con el arte... Pues nos lo pueden hacer llegar, ¿no? Y nosotros aquí lo preparamos y lo lanzamos, ¿no? Hacemos una pequeña cápsula acerca de eso y lo lanzamos. O ellos mismos pueden grabar con sus celulares. Sí, que nos manden la grabación. Y enviar el audio, ¿verdad? Sí, que nos lo manden por WhatsApp, que se pongan en contacto con nosotros y ya nos organizamos. Cualquier tema que ustedes crean que es válido e interesante para el arte y la cultura del disco, del rock o del vinilo, de lo que ustedes quieran compartirnos, pues ahí está la invitación. Conéctense al WhatsApp, que aquí les va a facilitar nuestro gran amigo Arturo Shendra. Y bueno, sin más, yo por el momento agradezco su atención. Qué bueno que han estado con nosotros en este súper especial de Judas Priest, British Steel del 1980. Que Dios me los bendiga mucho. Sigan rockeando y mando saludos a toda la banda de Azcapo, de la Miguel Hidalgo, a Valeria, a Ana y a Lauris. Muy bien, que Dios los bendiga. Hasta pronto, jóvenes. Bien, Fabián, pues acá nuestro buen amigo Mitra nos dice, difundir también es apoyar. Claro que sí, Mitra, pues estás en toda la razón. Entonces ya saben, ¿no? Si quieren compartir alguna información, pues háganoslo saber, nos organizamos y lo preparamos. Las cápsulas que estamos proponiendo para que compartan, pues que tengan una duración más o menos de entre 2 minutos y 3 minutos, ¿no? Para que ahí se puedan explayar con esa información que quieran compartir, ¿no? Así es. Bueno, pues también ya nos despedimos. Un saludo a todos los que se conectaron hoy. Alexa, Mitra, Luis Meneses, Lázaro, Sergio Núñez, Leonides y toda la banda, ¿no? Que está por ahí escondida, que luego no se hace presente. Pero no ya sean después, tímidos. Ya después nos dicen que nos escucharon. Pero no nos saludaron. Pero no nos saludaron por acá. Pero no importa, pues acá... sabemos que ya hay 2, 3 por ahí conectados también de manera incógnita. Y eso es bueno, ¿no? Lo importante es que estén conectados acá con nosotros, ¿no? Que se enteren de lo que estamos transmitiendo y compartiendo con todos ustedes. Ok. Bueno, pues soy Arturo Shendra. Nos vemos en la próxima, amigos. Cuídense mucho. Bye. Hasta pronto. Bye. 3, 2, 1. Yeah.